¿Han pensado en los colores? Son la cosa más real del mundo para la gran mayoría de la humanidad que jamás haya vivido. Sin embargo, los colores no existen en la realidad física. Son nuestros ojos los que captan la luz que rebota sobre los objetos, y nuestro cerebro el que interpreta esa información dándonos la sensación que los colores son algo que tienen las cosas, cuando en realidad solo es eso, luz, que se pone a rebotar en cosas. Esto es algo que podemos comprobar fácilmente si ponemos un foco rojo, un foco azul o un foco amarillo o blanco en cualquier habitación. Súbitamente, las cosas como que ya no se ven exactamente del mismo color. También se sabe que algunos animales ven muchos varios colores que nosotros no podemos. O que incluso en la noche sí que hay luz, pero no podemos ver porque no somos capaces de captar la luz infrarroja. Pero hoy no vamos a hablar de colores, hoy vamos a hablar de algo muy parecido a ellos. El tiempo. Sí, no es que no exista, no es que nuestros relojes no estén midiendo algo, sino que lo que creemos y juramos que es el tiempo así en realidad, es solo una consecuencia de nuestras limitadas capacidades para interpretar y sentir la realidad. Solo hay que pensar que la humanidad solo está presente en menos del 0.00000000001% del universo. Como dice el físico Carlo Rovelli, si pudiéramos viajar entre las estrellas, si pudiéramos salir de nuestra diminuta partícula de polvo a la que llamamos planeta Tierra, entenderíamos que el tiempo que sentimos es solo una ilusión de nuestra mente, una ilusión de nuestras limitaciones. Es que unos abuelos podrían ver marchar a sus nietos a una misión a otro sistema solar, y al cabo de unas semanas, verlos regresar aún más viejos que ellos mismos. Todo gracias a la ya bien conocida relatividad del tiempo. El tema es que casi no vemos esta relatividad del tiempo, que sí es muy importante y sí es muy real, porque casi tampoco somos capaces de desplazarnos a través del espacio del universo. Y esto es importante porque recordemos que espacio y tiempo son dos cosas que están muy relacionadas. Aunque la Tierra parece un lugar muy grande, en realidad es bastante pequeña. No comparándola con el universo, sino comparándola con otros planetas. Y ya si la comparamos con solo el sistema solar, es diminuta, es apenas una cosita de nada. Desde el punto de vista microscópico, atómico, molecular, los seres humanos somos gigantescos robots biológicos, cosas tan ridículamente complejas, llenas de módulos y de todo tipo de partes que nos movemos realmente muy lento, simplemente porque nuestros pensamientos y nuestras señales nerviosas están lejos, muy muy lejos de viajar a la velocidad de la luz. En cambio, en el mundo molecular y microscópico vemos un mundo rápido, un multiverso de la locura donde generaciones enteras de bacterias no tardan 90 años en ir y venir, sino que vienen y se van en apenas semanas o días. En cambio, cuando volteamos a ver al mundo molecular y microscópico, vemos un mundo rápido, un multiverso de la locura donde generaciones enteras de bacterias no tardan 90 años en ir y venir. Si bien el mundo del superhéroe Ant-Man o el hombre hormiga de Marvel es pura fantasía, no le falta razón en que dentro del mundo cuántico todas nuestras visiones del tiempo no es solo que pierdan sentido, sino que se vuelven irrelevantes. Nosotros somos lentos, muy lentos. Somos incapaces de ver o entender un sinfín de cosas que pasan a cada segundo. Cosas que, pues, hacen posible que el mundo físico exista. Pero también hay que decirlo, en esto del tiempo, lento, rápido, corto, largo, no tiene tanto sentido. De hecho, también se podría decir que somos increíblemente rápidos. Pues si los planetas tuvieran una mente o algo por el estilo, nos verían como una especie de sarpullido, una especie de granitos raros que, tan pronto como llegaron, tan pronto se fueron. Sin fin de especies, entre ellas la nuestra, la verdad, no han existido más allá de un porcentaje minúsculo de la vida del planeta Tierra. Y a nivel galáctico o de supercúmulos de estrellas, el propio planeta Tierra y hasta el Sol son seres jóvenes, por decirlo de un modo. Cosas pequeñas que no han visto pasar los grandes eventos y traumas del cosmos. Bajo este punto de vista, pues, nuestra vida es menos que un parpadeo cósmico. Nuevamente, citando al físico Carlo Rovelli, si queremos aprender más acerca del universo, tenemos que cambiar nuestras visiones sobre el tiempo. Así que hoy vamos a hablar sobre el tiempo, mejor dicho, sobre esa gran fantasía que es el tiempo que cada día, cada minuto, cada segundo, queremos sentir tal como es. Así que empecemos por ese gran tabú llamado continuidad. Nosotros tenemos la intención, la sensación de que de verdad estamos sintiendo el tiempo, de que pasamos del pasado al presente y luego de ya al futuro. que estamos en un constante viaje al futuro, pero en realidad no estamos viajando. Más bien, estamos siendo mecidos, estamos a la merced, es como si estuviéramos en un río y ese río nos llevara. A veces nos acelera, a veces vamos lentos o a veces nos detenemos completamente. ¿Por qué? Porque en realidad esto no se trata del tiempo, esto se trata de nuestra mente. Sí, suena raro, ¿no? Decir que podemos sentir el tiempo diferente. Mucha gente ha experimentado lo que es viajar en el tiempo cuando se queda dormida. Horas enteras se convierten en un segundo o en un parpadeo. O, por ejemplo, cuando pensamos en nuestros recuerdos, cuando pensamos o analizamos diferentes cosas que nos han pasado en nuestra vida, empezamos a hacer una línea de eventos y empezamos a imaginar que esa línea de eventos es lineal. Que esa línea de eventos, pues en realidad van de un punto cero a un punto 100. Entonces, así empezamos a generar esta sensación de continuidad. Esta sensación de que todo el tiempo estamos siendo un yo, un nosotros mismos. Y que por tanto, pues de verdad entendemos el tiempo, ¿no? Porque lo estamos sintiendo en carne propia. Pero la verdad es que no. El tiempo es una de las cosas más difíciles de entender y todavía de sentir. Cuando hablamos de unos minutos, unos segundos, unas horas, la cosa es fácil. Es fácil darte cuenta que han pasado horas, que han pasado minutos, pero cuando ya hablamos de años, de décadas, toda noción de tener facilidad de saber cuándo ocurrió qué y cómo es nula. A no ser que hablemos de algunos pequeños casos entre los seres humanos que tienen una memoria extraordinaria, pero en general, somos incapaces de recordar qué estábamos haciendo el día de hoy, pero hace 5 años. No recordamos qué comimos ese día, qué escribimos, qué dijimos, qué pasó. No, porque el tiempo es una cosa tan difícil de sentir que tenemos que inventarnos fechas especiales. Por ejemplo, el cumpleaños. El cumpleaños es una cosa genial, porque realmente estás celebrando que ha pasado un año entero, que lo has sobrevivido. También, al mismo tiempo, te ayuda a medir, a decir, vaya, tengo 24, tengo 16, tengo 19, tengo 40. Porque alguien de 40 años es imposible que pueda decir, oh sí, en este momento siento que tengo 40 años. O incluso decir, oh claro, ya han pasado 8 horas en este día. No, por eso somos tan dependientes de los relojes, por eso están por todos lados. Porque sin ellos, directamente el tiempo se vuelve una sustancia tan grumosa, tan oscura, tan densa, que es realmente difícil entenderla, sentirla. Muy a diferencia de los sabores o de los olores que en un momento decimos, eso es fresa, eso es grasa. No, el tiempo no podemos decir, oh, eso es mucho tiempo. En realidad, la expresión mucho tiempo sirve para un sinfín de cosas. Pueden ser 3 horas, o 10 años, o 100 años, o 1000 años. Es tan difícil y tan compleja la idea del tiempo que es pura ambigüedad, pero aún así creemos que lo entendemos y peor aún, creemos que lo estamos sintiendo correctamente. Porque no lo sentimos, lo interpretamos y después de esa interpretación lo creamos. Por eso es que una clase donde estamos muy estresados, por eso es que antes de un resultado médico o algo así, el tiempo se siente tan lento, tan largo, tan extraño. Y a veces, pues, cuando lo estamos pasando muy bien, el tiempo se siente como apenas un parpadeo. Muchas veces, el tiempo que uno está sintiendo, decidimos si fue largo o fue corto después de que ha ocurrido, no mientras ha ocurrido. A veces estás tan distraído, haciendo cosas, viviendo. ¿Por qué no? Porque no tenemos algo como un reloj biológico. O sea, en el sentido de que verdaderamente hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac dentro de nosotros. No. Solo tenemos señales. Durante mucho tiempo, pues, cuando el sol se ocultaba y se oscurecía todo, decías, bueno, ya es tarde, ya es noche. Ahora, pues, tenemos relojes que nos dicen, oh, ya son las 3:30 de la tarde. Sin relojes y sin otras señales, si te encierran en un cuarto blanco, sin ventanas, serías incapaz de decir cuánto tiempo ha ocurrido. Solo en algún momento determinado, después de unas varias horas, dirías, ha pasado mucho tiempo. Y justo de ese modo funcionan muchos casinos. Por eso no tienen ventanas, por eso siempre hay luz artificial. Entras y parece que siempre es de noche ahí. Porque la idea es que tú te la pases jugando y jugando y jugando sin realmente pensar, oye, ¿no será que llevo mucho tiempo? Oye, ¿No será que mejor me voy a hacer otra cosa? ¿No? Porque eso es lo que somos. Somos seres que vemos un botón rojo, un botón verde, así como si fuéramos ratas en una especie de laberinto, que vemos un sol o vemos una luna, y gracias a eso es que decimos, oye, tiempo X ha ocurrido. Por eso es tan importante, a nivel de la psicología, a nivel social y cultural, tener fechas conmemorativas, saber que han pasado 300 años desde la abolición, no sé, de la esclavitud, por ejemplo. Saber que han pasado 20 años desde que naciste. Porque de otro modo, somos ciegos, absolutamente ciegos. Entonces, pues hay que decirlo, realmente toda esta visión que tenemos del tiempo es muy ambigua, muy subjetiva. Poco o nada tiene de objetiva. Por más que veamos numeritos en nuestro reloj, por más que digamos, oh, han pasado exactamente 45 minutos y 12 segundos desde que se empezó a decir esto. Eso apenas nos dice nada, eso apenas importa algo si no tenemos algo con qué contrastarlo, con qué decir, oye, sí, hay otra persona que lo hace en 20 minutos y yo lo hago en 15, eso significa que soy rápido. O hay otras personas que viven hasta los 80 años y yo a los 40 años estoy sufriendo de esto, significa que he vivido poco. Todo esto de vivir mucho, vivir poco, ser virgen hasta tiempo muy tarde, todo eso es pura comparación. No hay nada relacionado ahí a un tiempo, digamos, objetivo, un tiempo materialmente, a un tiempo científicamente estricto. No, simplemente es X persona lo hizo antes, X persona lo hizo después, y fin. Y esto no solo es importante a un nivel individual. Esto es importante a un nivel social. Estamos hablando de la atomización del tiempo, o de lo que Byung Chul Han hablaba, el aroma del tiempo. Todo es un reloj. Sí, todo alrededor es solo un reloj. No mucho más. Ya no importan tanto las temporadas, los adornos, los casorios, lo que queramos. Ahora lo que importa es el reloj. No mucho más. Las temporadas y los días festivos pierden sentido para ser meras imágenes en los que lo que tiene más sentido es la mercadotecnia a su alrededor. O sea, todo pasan a ser solo días, segundos, minutos, cosas que hay que invertir para ganar algo o para cambiarlos por algo. Sí, por eso es que cada vez más rápido vemos cómo Halloween se empieza a anunciar casi 2 meses antes, o cómo Navidad empieza el día que se acaba Halloween. Porque como fechas, a un nivel mental, a un nivel cultural, van perdiendo su valor, van perdiendo su sentido, porque el tiempo mismo, en un sentido cultural, va perdiendo su sentido igual. Ya no es esta idea de que tienes 30 años, ya eres mayor. No, ahora eres 30 años y si te sientes joven por dentro, ¡ey, todavía eres joven! No pasa nada. En su momento, casarse era una cosa que nos convertía en hombres, que nos convertía en mujeres, pero ahora es algo que puedes simplemente ir y venir. Te puedes casar varias veces, o puedes no hacerlo en absoluto. El casarse ya no es un punto, ya no es una bandera en un lugar de un camino. No, ahora solo es un punto más, en un camino donde cada paso es un minuto. Ya no se nos dice, oye, tienes que caminar muy rápido, tienes que hacer como que parezca que vas muy muy rápido en el tiempo, sino decir, oye, cuidadito que esos siguientes pasos los tienes que invertir bien. Esos siguientes 20 pasos van a tener que ser de este modo. Oye, estos meses, estos años, todo esto se tiene que invertir de X modo. Lo que decía Byung Chul Han en este libro del aroma del tiempo es que eso, ya no hay una esencia. Casarse, crecer, perder la virginidad, todo ese tipo de cosas ya no tienen un punto en el que digamos bien o qué mal. Ya estoy en este punto de mi propia vida. No, ahora solo hay tiempo. No importa que tengas 60, no importa que tengas 40, no importa que tengas 20, solo hay tiempo. Oh, tengo que utilizar estos 20 días próximos para esta tarea. Oh, tengo que hacer esto para esta tarea. Es ir de una cosa a otra, a otra, a otra, a otra, hasta el final. De hecho, ese es uno de los grandes miedos de nuestra cultura, detenerse. La idea de, ya estoy demasiado viejo para hacer algo. La idea de, bueno, creo que ya no voy a ser productivo para la sociedad. Ya fui lo suficientemente productivo, ahora me queda descansar. No, todo aquello se relaciona a la idea de ser inútil, de no ser efectivo, de no ser eficiente, de no valer. Como decía Byung Chul Han, el tú puedes es mucho más restrictivo y fuerte sobre la mente de la persona que el tú debes. En otras palabras, puedes obligar a la gente a que haga más y más y más, produzca más y más y más. Si les dices, tú puedes, Y sabes, todo lo que tú puedas, eso es lo que tú vas a valer como persona. Porque si les dices tú debes, eso se siente como algo de fuera, eso se siente como una orden. Y eso es al final de, sí, mira, ¿sabes qué? Yo me valoro de este modo, tú valórame como quieres por fuera. Sí, voy a intentar que me valores bien, pero mi valoración personal es lo más importante. Eso es lo que nos está pasando con el tiempo. Estamos tan obsesionados con rendir cada minuto, con utilizarlo de una manera, con tratarlo como si fuera una especie de pila, un objeto que podemos vender para obtener estatus, fama, reconocimiento, dinero, incluso pues amor o aprecio. Por esto, tratando de resumir al máximo esta idea de la esencia del tiempo, simplemente nos pasa que ya no hay momentos. Ahora solo hay tiempo, ahora solo hay minutos, horas. Eso es todo. Y es que ese es un gran punto. El tiempo, ya cuando no lo pensamos en una escala cósmica, en una escala física, o en una escala social, finalmente representa algo para nosotros, y eso es que nos acabamos. Sí, nuestros días mozos, nuestros grandes gustos, o incluso esos días feos, se acaban. Pero al final, somos nosotros los que nos acabamos. Nos hace llegar la pregunta de ¿qué va a quedar de nosotros? ¿Cuánto duraremos, no? ¿Cuánto tiempo seremos recordados? ¿Cuánto tiempo se dirá nuestro nombre? ¿Cuánto tiempo nuestra imagen aparecerá, siquiera en la mente de un ser humano en esta tierra? En este punto personal, o incluso identitario, el tiempo es como un desierto que va devorando poco a poco todo lo que alcanza, sepultando y convirtiendo en simple polvo todo aquello que traga. Como en aquel poema de Percy Shelley, donde un viajero encuentra los restos de una estatua colosal con un grabado que decía: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Una frase que, lejos de hacernos sentir maravillados o aterrados, nos hace sentir lástima y pena, pues de ese gran reino, de ese poder, solo quedan escombros perdidos en el desierto. Nos hace pensar que, pues eso, así terminaremos, sin importar qué tan grande seamos, sin importar que seamos un personaje histórico, un conquistador, tarde o temprano el desierto nos encontrará. Solo seremos restos de una estatua, de un monumento, de un momento, de un recuerdo, perdidos en el desierto. Algo, un nombre que alguien leerá en el futuro y dirá: ah, bueno, esta persona pues parece que era alguien. Así que hay que preguntar, ¿es esto, este desierto, es lo que le espera a la humanidad y a todo lo que haya construido? ¿Y por consiguiente a nosotros mismos? Bueno, la respuesta corta es que sí. La respuesta más desarrollada es que todo indica que sí, pero que tenemos la posibilidad de ganarle a nuestra propia extinción. Pero que aún así tendremos el reto de la propia extinción del sistema solar y luego la del mismísimo universo. Es decir, ser seres temporales es una batalla contra la entropía. Eso que hace que un vidrio que se ha roto no pueda volver a como era antes, o que la madera que se ha quemado no pueda volver a ser madera. En la naturaleza del cosmos, las cosas siempre acaban, a no ser que se reparen, evolucionen o se reproduzcan, se copien, vaya. Eso incluye, pues, no solo cosas físicas, sino también a nuestros idiomas, nuestras ideas, nuestros monumentos y, obviamente, nuestros recuerdos. Incluso el recuerdo de que alguna vez nosotros existimos. Solo hay que pensar que el deseo de permanecer en la memoria llevó a los egipcios a construir pirámides, monumentos y jeroglíficos. Y hasta el momento, tras tantos miles de años, pues han triunfado. Sabemos el nombre de varios faraones. Pero pensemos a nosotros, las personas comunes. Tras los 70 a 90 años de esperanza de vida que tenemos, dejaremos atrás algunas posesiones, algunos documentos y, sobre todo, un sinfín de archivos digitales que podrán permanecer por la eternidad, ¿no? Haciendo que nos recuerden a través de los siglos. Sí, y todo eso sin necesidad de que gastemos en una ridícula cantidad de dinero para tener una pirámide. Genial, ¿no? Sí, esto es irreal, ¿no? Bueno, gracias a Internet creemos que cualquier información digital, pues, es eterna. Así como si fuera inmaterial, como si fuera fantasmagórica, etérea. Y con ello, pues podemos llegar a creer que solo por haber nacido en esta época donde todo tiene cámara y micrófono, pues ya estamos inmortalizados, ¿no? Que eso es muy fácil. Pero eso realmente es una fantasía. La información no se ha vuelto eterna, sino solo más fácil de reproducir. En el pasado, por ejemplo, destruyas unas pocas copias de un libro y con eso, probablemente toda esa información se acababa de perder para siempre. Simplemente porque como era muy difícil reproducir un libro, seguro que no iba a haber muchos por el mundo, así que probablemente te cargabas a todos ellos. Eso es lo que le pasó a la Biblioteca de Alejandría. Tantos conocimientos, tantas líneas, se perdieron para siempre. Nunca más volverán a aparecer, porque ya no están. Hoy, por fortuna, la situación es diferente. La información que está en internet está en cientos y miles de lados. O sea, es súper reproducible, se copia con unos clics. Sin embargo, no deja de estar sustentada en un lugar material. O sea, en los materiales de los discos duros, en los chips. Y esas cosas tampoco son eternas. No son pocos quienes han perdido un sinfín de fotos, escritos y videos por el fallo, por el daño de uno de sus discos duros. Por fortuna, que hay que decirlo, internet es más robusto que la Biblioteca de Alejandría, porque aunque las empresas tienen sus servidores y sus servidores de respaldo guardados en búnkeres por todo el mundo, pues también existen millones de usuarios que poseen copias de todo tipo de archivos en sus computadoras. Por ejemplo, un caso curioso de esto es cuando en 1998 en los estudios Pixar borraron el 90% de toda la información de la película de Toy Story 2. De no haber sido por Galen Sussman, que tenía una copia de los archivos de la película en su casa, la película probablemente se habría cancelado. Así que, pues bueno, nuestros recuerdos, tanto los dolorosos como los bonitos, estarán ahí, guardados en algún lugar de internet por un tiempo muy difícil de precisar. Y reitero, todo eso sin necesidad de tener pirámides. Sin embargo, pues se vuelve a decir, esto no puede ser para siempre. Así que volvemos a la gran pregunta. ¿Qué va a quedar de cada uno de nosotros cuando ya no estemos? Bueno, la verdad es que gracias a internet, muy fácilmente nuestros recuerdos, nuestros momentos pueden durar más de 100 años. Pero la verdad es que más allá de ese tiempo no hay nada asegurado. Tal como queda claro en la gran mayoría de los términos de servicio, las empresas tienen toda la facilidad de hacer con nuestros datos lo que quieran, sobre todo si ya no estamos vivos. Pues esa información pasa a ser propiedad privada, no pública, o sea, pasa a ser una pequeña cosa, un pequeño registro en algún chip, en algún material de un disco duro, en algún lugar del mundo donde esté algún servidor. En otras palabras, así como en internet no hay un derecho al olvido, tampoco hay un derecho al recuerdo. Si bien cada vez tenemos más y más capacidad de almacenamiento, pues poco o nada le impide a una empresa gigantesca borrar nuestros datos, con la única finalidad de, pues eso, tener más espacio para almacenar. Y no solo eso, también está el gran drama que es pasar de un tipo de almacenamiento a otro tipo de almacenamiento. Solo pensemos en todos esos libros que están en alguna biblioteca del mundo, pero que no han sido digitalizados. Libros que, así, mágicamente y de un plomazo, ya no existen para la gran mayoría de la humanidad, porque como no están en internet, pues es como si no estuvieran, como si no existieran. Y si nadie los llega a conseguir, si nadie los llega a comprar, y por consiguiente nadie los digitaliza, solo basta con que el paso del tiempo haga lo suyo, y las hojas y sus tapas se vayan deshaciendo, vayan siendo devoradas por la humedad o por los hongos. Y fin, se acabaron. Bueno, aunque hoy día parezca que lo digital es eterno, nada nos asegura que de hecho sí lo vaya a ser, que no vayamos a encontrar un mejor modo de almacenamiento de la información y pues vayamos a tener que migrar hacia ello, por lo que pues quién sabe cuántas obras, fotografías, escritos, canciones, diarios personales, blogs, pensamientos de cada uno de nosotros, pues les pasará lo mismo que aquellos libros, un plumazo y dejaron de existir para la gran mayoría de la humanidad. Hay que decirlo, nuestro recuerdo. No solo el nuestro, la verdad, también el de los faraones, el de los grandes emperadores, tiene fecha de expiración. Por lo menos para la gran mayoría de la humanidad, siempre habrá algún historiador que mientras haya registros, mientras haya algo que estudiar, pues podrá, si es que somos figuras históricas o tuvimos que ver con algo importante, pues revivirá nuestro nombre. Pero más allá de eso, si la humanidad sobrevive, si se extiende más allá de los eones y los eones y los eones, nuestro recuerdo se vuelve prácticamente insignificante. E incluso el de las figuras históricas. Digo, por algo apenas si sabemos nombres de los presidentes de otros países que no sean el nuestro y el de Estados Unidos. Porque son solo historias, son solo registros, datos, que no nos importan. En un momento determinado en el que la Tierra ya no sea el centro del mundo, de la humanidad, porque digamos que la humanidad tuvo suerte y logró llegar a otras estrellas, pues ya ni siquiera la historia de la Tierra va a ser importante o interesante o siquiera necesaria para todos esos humanos que ya no estén en la Tierra. Solo va a ser un dato más. Entonces, parece ser que lo mejor es aceptar que nuestro recuerdo no vivirá por siempre, no vivirá por la eternidad. O al menos que eso no está asegurado. O sea, sí puede ser, pero no está asegurado. Porque al final, esto es lo que se decía al principio. Realmente, a pesar de que no vivamos tampoco como las bacterias, tampoco vivimos mucho a la escala de lo que podrá llegar a vivir nuestro sistema solar. Tampoco vivimos mucho a lo que podría llegar a vivir nuestra galaxia. Ya no decir tan siquiera el universo. Esto puede ser angustiante, ¿no? Saber que somos tan pequeños. Que en realidad esta idea de que, pues verdaderamente sentimos, captamos el tiempo, de que, vaya, wow, cuánto tiempo estamos viviendo, pues es solo una visión personal, es solo una opinión personal incluso. Todo eso puede ser desesperante, aterrador, pero no tiene por qué serlo. De hecho, puede ser al contrario, puede llegar a tranquilizarnos. Entender que nuestros problemas, por grandes que sean, muy probablemente han sido problemas que han sido experimentados por miles y millones de seres humanos en otros momentos de la historia, y que, por fortuna, pudieron solucionarse. Que, pues bueno, vamos a estar sufriendo o pasándola mal unos meses, unos días, o incluso unos años, pero al final, y que si lo ponemos en perspectiva de nuestra familia, de nuestro legado, tampoco es tanto tiempo. Que si lo ponemos a nivel de nuestra civilización, de la humanidad, del cosmos, tampoco es tanto tiempo. Básicamente es ese necesario merjurje, esa bebida agria que hace que el ego ya no se nos suba tanto. Que sí, es agrio, ¿no? Saber que tampoco somos para tanto, tampoco somos seres tan longevos, tan supremos, tan entendedores de la realidad. Pero que a la vez, pues nos hace decir, oye, igual y mis problemas no son tan grandes. Igual y pues todo esto no es tan para tanto. Solo que en este momento soy incapaz de darme cuenta que tampoco esto es para siempre. Que tampoco esto es el final del final de todos los finales. Sí, eso es lo curioso sobre el tiempo. Sentimos que lo entendemos. Pero muchas veces no. Y como no lo entendemos realmente, pues depende de cómo estemos, depende de lo que pensemos y lo que sintamos. Podemos hasta cierto punto manejarlo, porque en realidad todo este tiempo, entre comillas, no es el tiempo de verdad. Es solo la ilusión humana del tiempo. Así que al final lo vuelvo a decir, el tiempo son como los colores. Es algo que vemos, es algo que sentimos, algo que medimos y hacemos todas unas reflexiones gigantescas alrededor de ellos. Pero que más allá de nuestra mente, no existen de la manera en la que lo pensamos. Y eso es importante entenderlo y saberlo. Pero también, pues no dejan de tener importancia el modo en el que existen para nosotros. O sea, tú no puedes decir, oh sí, mira, la Mona Lisa es una obra sin importancia, sin ningún tipo de peso cultural, y a nadie le debería de interesar porque finalmente lo que estamos viendo ahí solo es luz reflejada. Son cosas que no existen, no son los colores, no son reales. No. Hay que utilizar esto no para la arrogancia, tampoco para la humildad, tan solo para la comprensión tan necesaria de que somos pequeños, de que no habitamos un lugar especial ni privilegiado en el espacio, y mucho menos en el tiempo. Somos seres que cansamos a captar, anotar y reflexionar sobre lo que hay en la burbuja de nuestros sentidos. Y claro, en esa información que nos llega del mundo de fuera, ya sea a través de libros, de música, de pláticas o de internet. Somos seres en una burbuja. Eso es lo que somos. Sí, pero lo más importante es eso. Entender que somos seres atrapados en una burbuja. Creada a partir de nuestros pensamientos, de la incapacidad de nuestros sentidos para ver X o Y cosa, y de su posibilidad para ver otras que sí. Y sobre todo de nuestro aparato mental, de nuestros conceptos, de nuestra educación, para entender, pues, ¿qué demonios es esto? Esto a lo que llamamos existir, a lo que llamamos entender, saber, ver. Así que la próxima vez que veas el reloj de tu muñeca, o el reloj que está en tu celular, o cualquier otro reloj que esté en cualquier otro lado del mundo, pues solo considera que ese reloj da una hora. No da la hora, sin mayúsculas. Da la hora del lugar donde se está midiendo ese tiempo. Porque en realidad, cada uno de nosotros posee su propio tiempo, y esto no lo digo de manera metafórica. A nivel físico, cada uno de nosotros posee su propio tiempo. Pero estamos tan apretados en este mundo, viajamos tan poco a través del cosmos, que no alcanzamos a generar grandes diferencias. No, para nada. No alcanzamos a generar o a notar grandes diferencias en una escala física, científica. Pero, pues la verdad es que en otro sentido científico, más psicológico y psiquiátrico y neuronal, pues sí, sí que se generan grandes diferencias. Para nosotros, aquella charla con aquella persona que tanto nos gusta puede durar eones, una eternidad. Pero esa persona, si es que no le gustamos, puede ser corta, sin ningún tipo de sentido, dolor, de esencia. Para unos 5 años es mucho tiempo que invertir en la escuela. Para otros 12 años es poco tiempo. Y así, un sinfín de sinsentidos, de subjetividades, de opiniones y de visiones sobre algo que, como lo medimos en números, sentimos que es algo ridículamente objetivo. Algo que sentimos que es como una especie de ley universal del mundo, ¿no? Y es que es por eso que confiamos tanto en el tiempo. Oh, que si me paso más de 5 minutos haciendo esto, podría caerle mal a X o Y persona. Oh, que si me paso de tantos años antes de comprar esto o de tener lo otro, entonces soy fracasado. Oh, que si a los tantos meses todavía no consigo novia o novio, pues estoy siendo un solitario. Y así, un sinfín de ideas, de nociones, una maraña ridícula y extraña que nos hacen dar cuenta que el tiempo, esta extraña noción que, como ya vimos, no es tan objetiva como creemos, nos gobierna, absoluta y totalmente. Para concluir, solo hay que entender que esta es una ilusión. Es subjetivo. No hay tiempos rápidos ni tiempos cortos. Todo depende de a quién le preguntes o de quién lo esté viviendo. Si tú estás pisándole el pie a alguien, para ti esos segundos son absolutamente ligeros, como si algo no estuviera pasando. Pero para la persona a la que estás pisando sin saber, esos momentos son eternos. ¿Lo ven? Incluso en mi propia voz, la voz de cualquiera de ustedes, también depende del tiempo. También depende de qué tan rápido o qué tan lenta la dices, para saber si se dice de una manera golpeada o si se dice de alguna manera más sensible. Sí, sensible. Todos son un montón de interpretaciones extrañas en las que, pues al final, solo es eso, lo mismo que con los ojos. Captamos información y nuestro cerebro nos dice: ¡hey! Así es como funciona esto. ¡Hey! Esto es absoluta y completamente real. Así que hoy en la noche, cuando vayas a dormir y que te des unos muy buenos sueños, pues lo verás. De la nada, te habrás teletransportado en el tiempo, habrás viajado al futuro. Todo sin necesidad de una máquina de tiempo ni de nada. Porque al final, para el nivel de la esfera humana individual, el tiempo es de lo que menos importa. Lo que importa es cómo lo interpretas, cómo lo entiendes y lo conoces. No cómo lo sientes, porque con la cosa con la que cierro este podcast es que, en realidad, nadie puede estar seguro de que de verdad está sintiendo el tiempo. Porque aquello con lo que quiero terminar este podcast es que nadie está seguro de que está sintiendo de verdad el paso del tiempo. No, en realidad lo único de lo que pues están seguros es que sienten las consecuencias del paso del tiempo. Así que, ¿por qué creer que existe el tiempo si en realidad no lo podemos sentir? No lo podemos saborear, no nos calienta, no nos enfría, no nada. Muchas gracias por haber dedicado sus tiempos y sus minutos a escuchar este podcast. Sin importar a la hora que me escuchen, mañanas, tardes o noches, les deseo una increíble noche. Recuerden que este podcast es posible gracias a los Patreons que hacen posible este canal. De verdad, muchas gracias a todos los Patreons. Se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural.